Hoy no es un día más, tus fantasmas van a volar en tu esfera de cristal. No has querido jamás cambiar, sabes que lo que siento es real. A veces no puedo respirar, cansado de esperar. Esta noche te voy a buscar, atrapado en mi cavidad, rumbo al norte u otro lugar. Conduciremos bajo el sol. Vivo en un sueño por tu amor. No sé qué puedo hacer, dime, no sé qué puedo hacer. No sé qué puedo hacer, dime, no sé qué puedo hacer. Puedes dormir en un hotel de 3 o 4 o 5 estrellas. La luna llena te cantará y dormir bajo las estrellas. Puedes decirme la verdad o miénteme aunque me duela. No sé qué puedo hacer, dime, no sé qué puedo hacer. Dime qué puedo hacer, no sé qué puedo hacer. Conduciremos bajo el sol, vivo en un sueño por tu amor. Conduciremos bajo el sol, vivo en un sueño por tu amor. No sé qué puedo hacer, dime, no sé qué puedo hacer.